Buenas tardes, noches a todos. Son las 9:06 de la noche y vamos a empezar nuestro vuelo de los martes de los Tres Cuervos. Vuelo que puedes seguir, como siempre, desde Radio Topo en el 101.8 de tu dial FM. Y si no, pues nos puedes seguir por el streaming en radiotopo.org o pues dentro de un día o dos con oyendo o bajándote el podcast del programa. Empezamos en Sudán. Ellos son Abu Obaida Hassan and Istanbul. Y esto se llama Kamar Almasa, Luna de la Noche. Thank you. Vale, empezamos desde Sudán y vamos a quedar un ratito en África. Vamos hacia Libia con uno de quizá los personajes más importantes del nuevo sonido africano. Él es Ahmed Fakrun y este trabajo se llama como él. Ahmed Fakrun es de 2016 y os ponemos este Yahushat. We are set, go ahead, come on now. Bueno, Ahmed Fakrun, espérate, a ver, este señor es nieto de Mohamed Fakrun y bueno, pues estamos hablando de eso, de toda una dinastía de músicos en Libia. Él vive ahora en Inglaterra. Bueno, tal como está Libia ahora o como estuvo hace unos años, pues no es un sitio demasiado bueno para vivir, pero él pues sigue haciendo discos y bueno, la verdad es que tiene una discografía bastante extensa y tenemos este último que es de 2016. Nos vamos ahora con Bachir Ataz, seguimos cerca por el Rif. Este disco ya vino hace unas semanas y viene a continuar un poco la saga esta de grabaciones de ingleses que se van a Túnez o se van ahí al Atlas y graban pues los ritos de las poblaciones indígenas de por allá. El primero que hizo esto, por lo menos con repercusión, fue Brian Jones de los Rolling Stones. Grabó a los músicos de Yuyuka. Pues esto viene a ser lo mismo, ellos se llaman Bachir Ataz, pero puestos al día. La canción Mixed Cultures. We'll be right back. Bueno, esto, como dijimos la otra vez, el sentido de música que se baila mientras un homo está matando a la cabra y bueno, pues se ha puesto bien, deja chicha por todos los lados y entra en trance. Son músicas estáticas, músicas pues que comunican con la magia y con la vida. Dafer Youssef, seguimos por allá. Esto es Túnez, él es un intérprete sobre todo de Oud, y que está pues ahí entre el jazz, la música norteafricana y fusiones de diversos tipos. El disco se llama Diwan of Beauty and Oud y esto se llama Delightfully Oud. Thank you. تحكم فالحسن قد أعطى وكفاني الذنب بحبك ذلي وخضوعي ولست من أكفاك bastante yasero, el de The One of Beauty and Not. Ya ha venido por aquí también un par de veces y bueno, esa mezcla de luz con el piano, la verdad es que suena interesante. Seguimos por el norte de África, nos vamos a Marruecos y con un músico que también ha venido por aquí, Malen Mahmoud Ghania. Él es un músico nahua y un virtuoso también en su instrumento. El trabajo se llama Colors of the Night y esto se llama Sedati Uma El Bujala. لا إله إلا الله سادتي وما شرفا بلا والطابع في لجديد عمرو ما يتبلا ليلى هاي الله ساداتي هم البهلا وشهداتي هم الشرطة وشهداتي هم الشرطة ليلى هاي الله ساداتي هم الشرطة وسلم اللهم صل حقيقه باجي عندي كل لقاء يا محمد يا العربي محمد يا حبيبي والله عليك بلا ابن الحلال تدي المسجد فوق الجهدة الحجاج لا مسجدو سربا مهلو علينا طوفي بير جنب طوفي بورقيا لا اله الا الله سادتي هم الفرقا كيدو من قدامي من ربزوع اليسري مولاي التهامي وشهداتي هم الشرطة وشهداتي هم الصحابة الحلوى الزان كسر فاسدات يا ويني يا ويني يا ولاد المصطفى نحكم خديوني سادات الصرافة يا الله سادات هما الصرافة وشهدتي هم البهلاء وشهدتي هم الصحابة وشهدتي هم الصرا وشهدتي هم الله شهدتي هم الصرا Seguimos entre el estatismo, la magia, la música y, bueno, antes el jazz y las fusiones. Murat Aydemir y más músicos, ellos se vienen a llamar Derya Turkan, por ahí está Kusen Güner, Zohar Fresco y Murat Aydemir en este trabajo que se llama Tarap, y que es un trabajo de este año, es totalmente instrumental y totalmente tradicional. Esto se llama Tiryaki. Thank you. Bien, pues seguimos en el mundo islámico, esta vez en Turquía y bastante más cerca de la tradición de la música sufí. Sin embargo, también en Turquía está Mustafa Özkent, que bueno, lo llaman el Frankenstein de la música Anatolia. Es un productor, entre otras cosas, músico, por supuesto, músico de estudio, bastante solicitado, y que bueno, pues le gusta mucho más la mezcla y el baile. El trabajo es de este año, se llama Funk Anatolian, y esto se llama Kasap. Bueno, por de nuevo estamos por ahí rozando las fronteras del jazz. En algún momento me llegaba a recordar pues algún grupo de rock andaluz, así un poco más progresivo. Y esto es de este año, ¿eh? No lo he inventado él. Bueno, vamos con un clásico, Omar Faruk Tevilet. Además, alguien que por aquí tiene bastante parroquia. Cuando ha venido a tocar, y ahora ya lleva ya tiempo sin venir, no sé cómo lo hace, pero suele llenar el armenio. El trabajo es viejo, se llama Crescent Moon, y bueno, pues el tema Tanzara, y como siempre, pues virtuoso y dándole pues un poco ese sentido a la música sufí de su tierra. (Risa) pues quizá a alguno le pueda sonar a cosas que se hacen pues con chiflo y tamboril en sitios no muy lejanos en la península. Desde luego por la zona del centro, algo como esto en ciertas fiestas de pueblo a lo mejor no pega nada mal. Bueno, Omar Farouk Tevilet, si no habéis visto en directo, pues estáis tardando. Vamos a dejar un poquillo el mundo musulmán, pero tampoco nos vamos a ir tan lejos. Ella es Analcaide, suficientemente conocida por aquí. Y esto es un disco de 2016 que se llama Leyenda, la Lamia de Kobate. Thank you. años de edad y nunca vi un horror igual, ni nada habría de volver a ver ya. Bueno, preciosidad en la Lamia de Kobate y esa voz que nos tiene acostumbrados Ana Alcalde y esos pedazos de trabajos que saca siempre, ¿no? A ver, es otra cosa que también, si no habéis visto en directo, ¿a qué estáis esperando? Y es fácil, ¿eh? Porque ella, la verdad es que gira bastante frecuentemente. Bueno, pues nos vamos a quedar un ratito aquí por el Estado Español y ¿os recordáis aquel disco de Efraín López, el Feel the Job? Sí, hombre, el Efraín López este que estaba con la Mararanda en Land of Folk. Ya caéis, ya. Qué buen disco. Como al pie del suplicio estuve. Thank you. Saeta casi, como al pie del suplicio estuve, y el aire que consigue sacar de la grabación es impresionante. Bueno, un disco estupendo, el de Fran López. Ya tiene un par de añitos, pero hay que reconocer que el buen hombre toca de todo, toca mucho, debe tocar como unas dos docenas de instrumentos más o menos antiguos, desde más conocidos como Luz y tal, a cosas casi construidas por él, y hay que seguirle la pista, desde luego. Ya lo hicimos a partir de ese grupo que se llama Land of Fog. Vamos a poneros Del Cansó de Dona y Home, al aire, esa poderosa balada. Oír el clarinete y cómo le contesta Efrén con el luto. Pasen así. Como os decía, el diálogo entre el clarinete y el oud suena fascinante. Muy bien. Qué bonito disco. Esto era 2003, ni más ni menos. Hablamos con ellos en AINSA hace un buen montón de años. Iban un poco pasadillos ellos, pero bueno, no eran mala gente. Vamos con nuestro apartado de todas las semanas, la canción para que David se vaya a bailar. Y en este caso, pues dejamos Valencia con Land of Fog y nos vamos con Eliseo Parra a oír Los Panderos Cuadrados de Zamora. Esto era un disco, se llamaba Viva quien sabe querer. Bueno, es porque lo puedes oír por ahí y apoderarte de él y oírlo por todos sus lados. Y esta canción es muy oportuna para, no sé si para irse a la cama, pero sí para bailar sin parar. Se llama El Brillante. La camisa de ceniza, los calzones y botones, los zapatos de brillante cera. La camisa de ceniza, los calzones y botones, los zapatos de brillante cera. Estaba dándole tributo al sueño. Solía yo despertar con caricias de mi dueño. Brillante estaba desnudo, que no tenía camisa. La camisa de ceniza, los calzones y botones, los zapatos de brillante cera. Ay, la camisa de ese día. Brillante estaba desnudo. La camisa larga y lisa. Brillante estaba desnudo. El chaleco con su fleco. Brillante estaba desnudo. La chaqueta cuchufleta. Brillante estaba desnudo. Los calzones y botones. Brillante estaba desnudo. Ay, los zapatos gurripato. Brillante estaba desnudo. Brillante estaba desnudo. Brillante estaba desnudo, que no tenía camisa. La camisa de ceniza, los calzones sin botones, los zapatos de brillante cera. las horas del campanario. Si cuando abro los ojos siempre te veo al mi lado. Brillante estaba desnudo, que no tenía camisa, la camisa de Celia, los calzones sin botones, los zapatos de brillante, brillante será. Bien, pues yo creo que habrás tenido para bailar a gusto, porque la canción invita y mucho, y además pues es una música que está bastante próxima pues a ese pueblo de donde era tu abuela, que solemos estar en verano. Eso es más de un poquito más arriba, casi casi la parte de Sanabria, pero suena así de bien. Porque como vamos reflexionando, pues bueno, esos sonidos con los que nos hemos pegado la primera parte del programa, más próximos al África del Norte, al Asia más cercana a nosotros, pues bueno, durante muchos siglos posaron por aquí y se nota. Se nota si lo traes por la vía tradicional, como va a ser ahora el caso de Altal, un trabajo del 85, y esto se llamará El Yardí, o se nota, y van a ir las dos, una detrás de otra, si las elaboramos como hace Radio Tarifa. Saliva flairant dels llavis de l'amor. El zèfir arrossega mandros la humida cua. Ràfegues de perfum travessen el jardí tot cobert de rosada. L'enamore aquest verger on la margarida és el somris, la murta els rínxols i la viola la vida. caído en una piedra delante de mi vida y arrugadita la mano. Ay, destello brillante y rubí, nube blanca en su cabeza. Bueno, ha venido muchas veces esta canción, la canción sefardí de Radio Tarifa, y el caso es que yo creo que volverá otras tantas, ¿no? Pero, qué recuerdos, qué pena un grupo que la verdad yo creo que ha servido o sirvió en su momento para que mucha gente cambiara su cabeza y se metiera por caminos nuevos a hacer música, sin duda ninguna. Bueno, vamos con alguien que no tiene nada que ver con esto y vamos a cambiar un poquito más de palo. Este martes llevamos una progresión pues bastante, con un vuelo bastante cercano. Vámonos a Canadá, aunque ella a veces también ha tocado este tipo de sonidos africanos o de sonidos del Asia Menor. Ella es Lorena McKinney, que lleva ya un buen montón de años sin sacar trabajo y lo acaba de sacar, se llama Lost Souls, ya lleva un mes y pico por ahí, y se abre con este Spanish Guitar and Night Plazas. Kissed asleep on your mouth. Pues con esta canción comienza el disco Almas Perdidas, Los Soul, de Lorena Mazkiniz. Como podéis oír, tampoco hay grandes novedades, está todo muy bien tocado, suena muy bien, pero bueno, no es la capacidad de sorpresa que tenían los primeros trabajos. Evidentemente ya hace tiempo que tiene un sonido propio y la verdad es que lo maneja muy bien. Bueno, nos vamos a Rusia, vamos a cambiar un poco el escenario, vamos a volar un poco más largo. A pesar de las tormentas y todo esto que está cayendo estos días, a nosotros nos gusta volar con la amplia proyección. Y vamos con el último trabajo de un grupo que también ha estado por aquí, los Nidlan, grupo de folk ruso, que hicieron un anterior trabajo dedicado a los Eddas, Songs from Elder Edda, y que ahora han sacado un trabajo que se llama Odal y que comienza con esta canción que voy a intentar pronunciarlo, se llama Darawarljoa o algo así. Estaban los Nidlan y este nuevo trabajo se llama Odal. Y bueno, también tiene nuevo trabajo los Misterios, el Misterio, perdón, de las voces búlgaras, Mystery of Bulgarian Voices, que tanto éxito tuvieron con aquel trabajo anterior. Esto se llama Buchi Mis y abre con este Mome Malenko. Elenco, Mome Malenko. El misterio de las voces búlgaras también necesitan aire, necesita oírlo en un sitio con espacio, porque es algo muy impresionante cuando se oye en directo. Hoy os estoy aconsejando muchos directos que no sé si vais a poder ver, lógicamente, pero que a uno le han impresionado, que menos. Como el de este domingo en el Centro Cívico Delicias, y con esto vamos a cerrar. Aunque por supuesto quizá no tenga nada que ver con lo que hemos estado poniendo hasta ahora, ¿qué más nos da? Como siempre, pues eso, el domingo estuvieron los Mutantes por aquí, ese grupo en el año 66 66, no, espera, que me estoy yendo yo de la pinza. El disco de los Mutantes es del 68, no del 66, me estoy yendo yo al Sgt. Peppers por lo menos. Bueno, pues Arnaldo Batista en el bajo, Sergio Díaz en la guitarra y Rita Lee en la voz hicieron este disco que se llamaba Os Mutantes, que inauguró eso que algunos llaman tropicalía, pues con figuras como Caetano Veloso, Gilberto Gil y compañía. Y bueno, pues estaban en plena forma, solo queda Sergio Díaz de la banda original, pero lo cierto es que el espíritu se sigue manteniendo y la verdad es que fue un bolo para no olvidar tampoco, porque caña metieron sin duda ninguna, y lo mismo pasaban de partes pues más heavy, stoner, más setenteras, a trozos más psicodélicos, pero sin pedir permiso, o sea, pasaban de una cosa a otra, pues como siempre lo han hecho. Así que vamos a despedirnos con este A Miña Menina de Os Mutantes, para deciros que seáis buenos y que nos vemos el martes que viene. Adiósito. Dela. Ela é o meu amor, e eu sou o amor todinho dela. Chama! Na lua prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu. Cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Pois ela é minha menina, e eu sou o menino dela. Ela é o meu amor, e eu sou o amor todinho dela. Thank you. Yeah.